Mi recuerdo es un recuerdo carnívoro y prenavideño. ¡Ay, el perro! Y nada, me acuerdo que iba con mi chica preparando las cositas de Navidad, prenavidad. La mayor no venía y la chica tendría 5 años porque estaba aprendiendo a leer. Y nada, pues nos fuimos donde Merced, la charcutera. Y nada, pues de aquello de ponme un cuartito de jamón, córtame esta cuñita de queso, acabo la compra, pago, y cuando llego a la casa, la niña le falta tiempo para tirarse del coche. ¡Paula! ¡Paula! A la mayor. ¡Mamá, ha comprado león! Y la miro y le digo, Celia. Digo, he comprado cecina, dice, ¡de león! Así que me he acordado de ese recuerdo y me apetece. Una amiga me contó también uno parecido.